Yo decía que era la única oficina del mundo que había adquirido la categoría de república, porque el empleado público era el gran personaje de este país. Era la seguridad. Una familia que tenía un empleado público sabía que tenía la seguridad. Y a mí eso me pareció que iba creando una rutina, que el uruguayo de clase media era un tipo con muy lindas condiciones, que era inteligente, con tendencia a la cultura y demás, y que esa rutina lo iba empobreciendo, ¿no? Y esa fue esa alarma que tuve yo, fue lo que estuvo por debajo de esos libros que te digo, Los poemas de la oficina, Montevideano, hasta incluso La tregua, El país de la cola de paja, eso, ¿no? Donde hay como una crítica, ¿no?, de esa vida tan rutinaria, tan igual siempre, ¿no?